La vez pasada introducimos lo que son los problemas y los objetivos fundamentales en el diseño de circuitos digitales. No vimos prácticamente que el proceso de diseño de un circuito digital es un proceso de abstracción lógica. A nosotros no nos interesa saber conocer el comportamiento físico del circuito. No nos interesa manejar mis circuitos a nivel de tensiones y corrientes, ¿no? Sino que estamos más interesados en el funcionamiento lógico del circuito, ¿no? Por lo tanto, realizamos lo que es un proceso de abstracción, porque representamos un circuito que es físicamente implementado con transistores mediante mediante una representación lógica simbólica, ¿no? Utilizando símbolos de puertas lógicas que realizan funciones elementales, AND o producto lógico, OR o suma lógica y NOT o inversión para modelar un circuito que en realidad está realizado con transistores, ¿no? Las entradas también de estos circuitos son abstracciones lógicas de tensiones y corrientes, es decir, que nosotros cuando trabajamos en el dominio digital, como sugiere el nombre mismo, no manejamos corrientes o tensiones, sino números, dígitos, ¿no? Por lo tanto, las entradas y las salidas de estos circuitos lógicos que aprenderemos a utilizar y a diseñar son ceros y unos que son una representación numérica de tensiones analógicas, ¿no? El cero representa una tensión baja o 0 voltios, por ejemplo, mientras que el 1 representa una tensión alta, por ejemplo, 5 voltios. ¿De acuerdo? Estos bloques sencillos, estas puertas formadas por pocos transistores, pueden ser utilizadas para sintetizar, como vimos la vez pasada, circuitos más complejos, ¿no? Utilizando siempre nuestro enfoque jerárquico y de abstracción sucesiva, ¿no? Es decir, podemos juntar varias puertas para realizar circuitos como multiplicadores, sumadores, etc. Decodificadores o codificadores, ¿no? Y considerar estos circuitos como cajas negras caracterizados solamente por su funcionalidad, ¿no? Es decir, por una representación que nos diga cómo varía la salida en función de las entradas. Podemos finalmente utilizar estos bloques, esos sumadores, restadores, decodificadores, para construir incluso sistemas más complejos, como por ejemplo la unidad de control o la ruta de datos de un microprocesador. Entonces, fijaos, lo que estamos haciendo es simplemente construir un sistema por capas, partiendo de lo más sencillo hasta llegar a lo más complejo. Más complejo, y a medida de que aumenta el nivel de abstracción, pues cambian los datos que estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, a nivel de puertas lógicas manejaremos ceros y unos que representan tensiones, ¿de acuerdo? Mientras que a nivel, por ejemplo, de circuitos aritméticos, de bloques aritméticos complejos, sumadores, multiplicadores, etcétera, ya estaremos manejando números, ¿no? con una determinada codificación. Y finalmente, al nivel de abstracción más elevado posible, es decir, cuando estamos considerando un sistema complejo como un microprocesador, estaremos razonando en términos de instrucciones máquinas, ¿vale? Por lo tanto, una serie de instrucciones más alto nivel respecto a los ceros y unos que utilizamos con por las puertas lógicas y que se acercan más bien a nuestro lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos la vez pasada a describir cómo se representan los números en un computador, ¿no? Obviamente, como tenemos dos niveles de tensión que representan dos posibles estados lógicos, ¿no? El cero o nivel lógico bajo o falso, y el 1 o nivel lógico alto o verdadero, los circuitos digitales pueden manejar números representados en base 2, es decir, mediante una cadena de ceros y unos, ¿no? Y por lo tanto, lo que hicimos la vez pasada fue aprender a realizar conversiones de bases, es decir, pasar de base 10 a base 2, de base 2 a base 10, y a representar números binarios. Y vimos que prácticamente existen en la práctica tres representaciones básicas de los números binarios, ¿no? Podemos considerar números binarios naturales sin signos o números con signos, ¿no? Tenemos dos posibles representaciones de números con signos, ¿no? Magnitud y signo. Y complemento 2. Y estuvimos viendo cuáles son las características de los números representados de esta forma, ¿no? En magnitud y signo vimos prácticamente que el bit más significativo de mi cadena binaria representa el signo de mi número. Un 0 representa el signo positivo y el 1 representa el signo negativo, ¿no? Por lo tanto, si yo tuviera un número como esto, representado sobre 4 bits, 0, 1, 1, 1, en base 2, este número es equivalente a más 7 en base 10. Os recuerdo que para la base 2, el sistema de numeración en base 2 es un sistema de numeración posicional, tal y como lo es el sistema en base 10 que utilizamos normalmente, ¿no?, en la vida real. Es decir, a cada dígito de este número le corresponde un peso que depende de la base de numeración y de su posición, ¿no? Por lo tanto, al dígito menos significativo le corresponde un peso 2 a la 0. Al segundo dígito, un peso 2 a la 1. Al tercero, un peso 2 a la 3. 2 a 2, perdón. ¿De acuerdo? Este dígito representa el signo, por lo tanto no tiene ningún peso, ¿vale? Por lo tanto, este número, ¿a qué sería igual? 2 a la 2 es 4, 2 a la 1 es 2, 2 a la 0 es 1, ¿vale? Por lo tanto, este número es 1 por 4 más 1 por 2 más 1 por 1, 7, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo que en base 10, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos el número, por ejemplo, 125 en base 10, este número tiene asociado a cada dígito un peso que depende de su posición, ¿no? El dígito 5 tiene peso 10 a la 0, el dígito 2 tiene peso 10 a las 1, las decenas, y finalmente el dígito 1 tiene peso 10 a la 2, centena, ¿no? Por lo tanto, este número es 1 por 100 más 2 por 10 más 5 por 1. ¿De acuerdo? 125. ¿Vale? Por lo tanto, la forma de razonar no cambia. Incluso en base 2 es más sencillo porque estamos manejando números con un alfabeto de solo dos dígitos, 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Entonces vamos a ver cómo representar un número negativo en magnitud y sí. ¿Vale? Si el bit más significativo representa el signo, este número, por ejemplo, 1, 1, 1, 1 en base 2, representa menos 7 en base 10. ¿De acuerdo? Entonces vimos prácticamente que la representación en magnitud y signo tiene básicamente dos problemas. El primero, tenemos una doble representación del número 0. Por lo tanto, tenemos un 0 positivo, 0, 0, 0, 0, y un 0 negativo, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, primera desventaja, estamos gastando un código para representar un mismo número. ¿De acuerdo? Y luego demostramos también que si probamos a sumar números con signo, sumar o restar números con signos representado en magnitud y signo, el resultado no es correcto. Entonces, estos problemas se eliminan con la representación en complemento a 2. Entonces, vamos a ver cómo se representa un número binario con signo en complemento a 2. En complemento a 2, los números positivos se representan en magnitud y signo, ¿no? Por lo tanto, este 0, 1, 1, 1 en base 2, es decir, más 7, es también un número representado en complemento a 2. ¿De acuerdo? Pero las cosas cambian para los números negativos. ¿Por qué cambian? ¿No? Porque la diferencia sustancial entre un número representado en complemento a 2 y un número representado en magnitud y signo es que para un número representado en complemento a 2 también el bit de signo tiene un peso, ¿no? Por lo tanto, aquí tendría pues 2 a la 0 para el peso del bit menos significativo, 2 a la 1, 2 a la 2 y obviamente aquí un peso menos 2 a la 3. ¿Vale? Entonces, procediendo como antes, ¿cuál sería el valor numérico? Vale, tengo 0 por menos 2 a la 3 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0, que me da otra vez más 7. Pero vamos a ver ahora cómo se representa menos 7 en complemento a 2. Entonces, menos 7 en complemento a 2 es 1, 0, 0, 1. Entonces, fijaos, 2 a la 0 es el peso del bit menos significativo. Este bit tiene peso 2 a la 1, este 2 a la 2 y esto, como os he dicho, menos 2 a la 3. Por lo tanto, si vamos a calcular el valor decimal, ¿qué tendremos? Tendremos 1 por menos 2 a la 3 más 0 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. ¿Y esto qué me da? menos 8, más 0, más 0, más 1, es decir, menos 7. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de una representación en complemento a 2? Primero, tenemos una representación única del 0, ¿vale? En complemento a 2, el único 0 es la cadena de bit, cuyos bits son todos ceros, ¿vale? Por lo tanto, representación única del 0. ¿Y cuál es la otra ventaja que vimos la vez pasada? Si sumamos números representados en complemento a 2, el resultado es correcto, ¿vale? Por eso, la representación en complemento a 2 es la más utilizada en las máquinas numéricas digitales, ¿de acuerdo? Seguimos y vamos a introducir conceptos nuevos, ¿vale? Vamos a introducir el concepto de extensión del signo y extensión del cero, ¿vale? Entonces supongamos que por algún motivo tengamos un número digital codificado sobre un número reducido de bits, ¿de acuerdo? Y que por ejemplo 4, ¿vale? Y que tenemos por ejemplo sumarlo con un número representado sobre un número mayor de bits, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que extender el número más pequeño para que tenga el mismo número de bits del número representado sobre un número de dígitos mayores, ¿vale? Entonces existen dos posibilidades, ¿vale? Extensión del signo, ¿de acuerdo? Entonces supongamos de tener un número representado sobre 4 bits, por ejemplo 3, donde el bit más significativo obviamente representa el signo, ¿de acuerdo? Estamos en complemento a 2, ¿vale? No manual de signo, complemento a 2, ¿vale? Entonces, extender el signo para tener una representación sobre 8 bits equivale a replicar el bit de signo 4 veces, ¿no? Teniendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ¿vale? Este es el mismo número 3, pero representado sobre un número doble de bits, ¿de acuerdo? Vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Esta vez considerando un número negativo. Y vamos a demostrar que la extensión del signo en complemento 2 funciona también para números negativos. Es decir, si tuviéramos este número 1, 0, 1, 1, que es menos 5, en base 10, ¿vale? Y queremos representarlo sobre 8 bits, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es extender el signo hasta llegar a 8 dígitos, ¿vale? Por lo tanto, añadir 4 unos adelante del número original, ¿vale? Este número todavía es menos 5, y vamos a ver por qué. Vamos a considerar, por lo tanto, este número, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y vamos a acordarnos de los pesos asociados a cada dígito binario, ¿vale? Por lo tanto, el bit menos significativo tendrá peso 2 a la 0, esto 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y menos 2 a la 7. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar el bit más significativo, menos 2 a la 7 de peso, ¿de acuerdo? Menos 2 a la 7, ¿cómo lo puedo expresar? Como menos 2 por 2 a la 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a considerar pares de bits adyacentes, ¿vale? Si, si el bit más significativo es menos 2 por 2 a la 6 y esto, el segundo bit, es 2 a la 6, ¿cuál será la suma parcial de estos dos bits? Será menos 2 por 2 a la 6 más 1 por 2 a la 6, es decir, menos 2 más 1 por 2 a la 6, es decir, menos 2 a la 6, ¿de acuerdo? Repito el mismo procedimiento, observo que menos 2 a la 6, que es la suma parcial, cuando me he parado al segundo bit, ¿cómo lo puedo expresar? Como menos 2 por 2 elevado a la 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es considerar este otro par de bits, ¿vale? El bit, la suma que, de los primeros dos bits que tiene peso 2 a la 6, y el tercero, ¿vale? Y tengo prácticamente lo mismo, ¿no? Si sumo, y para obtener la suma parcial hasta el tercer bit, ¿qué tengo? Tendré menos 2 por 2 a la 5 más 2 a la 5, que es menos 2 más 1 por 2 a la 5, es decir, menos 2 a la 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, he llegado hasta aquí y la suma parcial hasta este término, hasta este dígito, perdón, es menos 2 a la 5. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir lo mismo. Observo que menos 2 a la 5 es equivalente a menos 2 por 2 a la 4. ¿De acuerdo? Y repito el mismo procedimiento, ¿no? Sumo la suma parcial con el bit sucesivo que tiene peso 2 a la 4. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el resultado? El resultado será menos 2 por 2 a la 4 más 2 a la 4. Es decir, menos 2 más 1 por 2 a la 4, que me da menos 2 a la 4. ¿De acuerdo? Y he llegado hasta este punto, ¿vale? Por lo tanto, hasta este punto la suma parcial es menos 2 a la 4. Otra vez, vuelvo a considerar los bits adyacentes y observo que menos 2 a la 4 se puede expresar como menos 2 por 2 a la 3. ¿De acuerdo? Repito el mismo procedimiento y por lo tanto tendré menos 2 por 2 a la 3 más 2 a la 3, que me da menos 2 más 1 por 2 a la 3. Es decir, menos 2 a la 3. Por lo tanto, fijaos, he llegado aquí a lo que antiguamente era mi bit de signo sobre mi número de 4 bits y tengo exactamente su peso, menos 2 a la 3. ¿De acuerdo? Me quedan por sumar estos otros dos bits que tienen peso 2 a la 1 y 2 a la 0, ¿vale? Por lo tanto, aquí el resultado será menos 2 a la 3, que es la suma parcial hasta este punto, más 2 a la 1 más 2 a la 0. Y esto me da menos 8 más 2 más 1, que es menos 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, otra ventaja de la representación en complemento 2 es que la extensión del signo no me cambia el número. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la extensión con ceros, ¿vale? Entonces, en este caso, en esta técnica consiste en rellenar los bits que los bits que las posiciones que necesito con todos ceros, ¿no? Por ejemplo, si tengo 0, 0, 1, 1, lo que hago es añadir, por ejemplo, otros 4 ceros en la parte más significativa para obtener un número de 8 bits. ¿Vale? Obviamente, con esta técnica el valor del número puede cambiar, ¿no? Porque consideremos, por ejemplo, el segundo ejemplo, ¿no? Y supongamos que 1011 sea un número representado en complemento al 2 y por lo tanto un número con signo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si extendo este número con ceros, obviamente obtendré un número distinto, porque estoy transformando un número negativo en un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las tres representaciones que hemos considerado, ¿no? Números naturales sin signos. ¿Cuál es el rango de números representables sobre n grandes bits? ¿Vale? Si puedo representar todos los números desde 0 a 2 a la n menos 1. ¿De acuerdo? Donde n, repito, es el número de bits. Si estoy considerando un número representado en magnitud de signo o módulo de signo, como queráis, el rango cambia, ¿no? Estamos considerando también números negativos, ¿no? Y el rango varía entre menos 2 a la n menos 1 menos 1 y 2 a la n menos 1 menos 1. De acuerdo, por lo tanto, este es el máximo rango de números representable, ¿no? N, repito, es el número de bits. Finalmente, representación en complemento 2. Aquí vemos claramente, observando el rango, que ganamos un número negativo más, ¿no? Porque el máximo número positivo representable es el mismo que en magnitud de signo, ¿vale? 2 a la n menos 1 menos 1. Pero puedo representar un número negativo más, ¿vale? Porque esta vez ya no tengo una doble representación del cero, ¿vale? Y el mínimo número negativo representable es menos 2 elevado a n menos 1, ¿no? Por ejemplo, sobre 4 bits, el número el número negativo más pequeño es 1, 0, 0, 0, ¿vale? Que es igual a menos 8. ¿De acuerdo? Peso 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, menos 2 a la 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, 3, el peso del bit de signo más significativo es igual al número de bits menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos en el ejemplo, ¿vale? De la transparencia, vemos prácticamente en estos tres casos cuáles son los números que se pueden representar sobre 4 bits en estas tres representaciones, ¿no? En el caso de números sin signos, puedo representar todos los números desde 0, con codificación 0, 0, 0, 0, hasta 15. Codificación 1, 1, 1, 1. En complemento 2, ¿vale? Fijaos, tengo los números entre menos 8 y más 7. Y finalmente, en magnitud de signo, tengo los números entre menos 7 y más 7 y una doble posición posible representación del cero. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahora? Bueno, una vez que hemos aprendido a contar y a ver cómo se representa la información numérica en los circuitos digitales, vamos a hablar de puertas lógicas. ¿De acuerdo? Ya introduje la vez pasada el concepto de puertas lógicas, ¿vale? Se trata de una abstracción de un circuito electrónico formado por transistores que realiza funciones lógicas sencillas. Por ejemplo, OR o suma lógica, NAND o AND lógico negado, NOR o OR lógico negado, etc. ¿De acuerdo? También existen puertas lógicas de una sola entrada, ¿vale? Normalmente las puertas lógicas manejan más entradas, menos una, ¿vale? Que es la puerta NOT o inversión. ¿De acuerdo? Entonces empezamos por la puerta lógica más sencilla, ¿vale? El NOT. ¿De acuerdo? Aquí vemos representado su símbolo, ¿no? Por lo tanto, es una puerta que tiene una entrada, que llamo A, y una salida, que llamo I. La ecuación lógica, en términos de álgebra de Boole, que realiza esta puerta es I igual a A negado, ¿vale? Esta barra por encima de la entrada representa la operación, el operador lógico de negación, ¿de acuerdo? También puedo expresar el comportamiento de esta puerta en forma tabular, mediante una tabla que se conoce con el nombre de tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad está construida de la siguiente forma. En la parte izquierda tenemos todas las señales de entrada, ¿vale? En este caso, tengo una puerta de una única entrada, por lo tanto solo tendré una señal de entrada A. Y en la parte derecha tendré tendré todos los valores de la salida o de las salidas para todas las posibles combinaciones de entradas, ¿vale? En este caso, mi entrada A puede asumir naturalmente solo dos valores, 0 o 1. Y la operación de negación consiste en invertir el valor lógico de la entrada. Por lo tanto, la salida I será igual a 1 cuando la entrada es 0. Y será igual a 0 cuando la entrada es 1. ¿De acuerdo? Estas son las dos formas que tenemos de representar el comportamiento de una puerta lógica. O mediante una ecuación, ¿de acuerdo? O mediante una ecuación, en este caso hemos introducido el primer operador, que es el operador de inversión, que es la barra por encima de la señal. O en forma tabular, ¿no? Realizando una tabla que contiene todas las posibles combinaciones de señales de entrada y todas las salidas, los valores de salida relativos a cada una de estas combinaciones. ¿De acuerdo? También existe otra puerta que se conoce como buffer, cuya ecuación es muy sencilla, ¿no? La salida I del buffer es exactamente igual a la entrada A, ¿vale? Por lo tanto, su tabla de verdad es la siguiente. Cuando la entrada A es 0, la salida I será 0. Y, por otro lado, cuando la entrada A será 1, la salida será 1. Entonces vosotros os preguntaréis, ¿para qué sirve un circuito que realiza esta función? ¿Vale? Tened presente que que nosotros estamos manejando circuitos físicos a un nivel abstracto, ¿vale? Por lo tanto, estamos representando con estos símbolos un circuito que es implementado con transistores y que físicamente es realizado utilizando material semiconductor. Cuando yo realizo un circuito, desafortunadamente el comportamiento de mi circuito muchas veces no se acerca al funcionamiento ideal, por lo tanto al comportamiento lógico de cuando lo he diseñado, ¿vale? Lo que corrompe la señal es ruido interno a mi circuito, ¿sí? Uno de los efectos del ruido es el deterioro de los niveles lógicos de las tensiones que representan un 0 y un 1, ¿vale? Por ejemplo, os he dicho que podríamos representar un 1 lógico, este 1, con una tensión de 5 voltios, ¿vale? Pero obviamente esta señal, por lo tanto este 1 representado por una tensión de 5 voltios que se propaga sobre una pista de metal en mi circuito, puede resultar corrompida por el ruido y llegar a otra puerta con un valor más bajo, por ejemplo con un valor de 4 voltios, ¿vale? La señal resulta atenuada por el ruido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a interpretar la puerta que recibe esta señal de entrada, estos 4 voltios? ¿Como un 0 o como un 1? ¿Vale? Entonces necesitamos circuitos que se llaman buffer, que tienen que ser colocados de forma oportuna dentro de mis circuitos y sirven simplemente para restaurar el valor lógico correcto de la señal. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el comportamiento otras dos puertas lógicas un poco más complejas, ¿no? El AND o producto lógico y el OR o suma lógica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los símbolos de los dos circuitos y las ecuaciones booleanas que describen el comportamiento de mis circuitos, ¿no? Para la gente que no asistió la vez pasada, os recuerdo que George Boole, un matemático inglés, fue el primero a mediados de 1800, a introducir el concepto de lógica y a modelar el comportamiento de circuitos de forma algebraica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es una ecuación en términos de álgebra booleana que representa el comportamiento de una puerta AND. Y por eso se conoce también como producto lógico, ¿no? Porque estoy representando, porque mi señal I, perdón, es igual a AND B y el operador AND se comporta como un producto, ¿vale? Vamos a ver por qué se comporta como un producto. Vamos a representar el comportamiento de la puerta AND mediante su tabla de verdad. ¿Qué hace la puerta AND? Desde el punto de vista lógico, la puerta AND tiene una salida que es 0 cuando al menos una de sus entradas vale 0. Y tiene una salida que es 1 cuando ambas entradas valen 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primer caso, 0, 0. ¿Vale? Aquí tengo ambas señales de entrada son 0, por lo tanto mi salida será 0. los casos 0,1 y 1,0. ¿Vale? Aquí al menos una de las dos señales de entradas vale 0, por lo tanto la salida será 0. ¿De acuerdo? Y finalmente, caso de ambas señales igual a 1, salida que es igual a 1. Entonces, fijaos, la salida prácticamente es el producto de sus entradas. 0 por 0 es igual a 0. 0 por 1 es igual a 0. 1 por 0 es igual a 0. 1 por 1 es igual a 1. Por eso, el operador AND se conoce también como producto lógico. ¿De acuerdo? Porque desde el punto de vista conceptual estamos haciendo una multiplicación de las señales de entrada, ¿de acuerdo? De los valores lógicos de las señales de entrada. Vamos a ver el comportamiento de la puerta OR, ¿vale? En términos de álgebra de Boole, el comportamiento de la puerta OR se describe mediante el operador de suma lógica, que es como el más que utilizamos normalmente, ¿no?, en las operaciones de suma. Por lo tanto, I igual a A más B se lee como I igual a A OR B. ¿Ok? Este operador se conoce también con el nombre de suma lógica. Vamos a ver por qué. ¿Qué hace desde el punto de vista lógico esta puerta? La salida de esta puerta vale 1 cuando al menos una de las señales de entrada vale 1. Y vale 0 cuando todas las señales de entrada valen 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si vamos a mirar la tabla de verdad del circuito, vemos, primer caso, A y B valen 0. Por lo tanto, la salida del circuito es igual a 0. ¿De acuerdo? En los otros casos, al menos una de las dos señales de entrada vale 1 y en el último caso, ambas valen 1. Por lo tanto, en estos últimos tres casos, la salida de este circuito, de esta puerta, será un 1 lógico. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, la salida es la suma de los valores lógicos de las señales de entrada. ¿Vale? 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1, bueno, en este caso estamos en módulo 2, por lo tanto sería 1, 0, ¿vale? Sería 1, 0 la salida, pero es 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es la suma, teóricamente la suma de la señal de entrada. Seguimos con el comportamiento de otras puertas lógicas, no muy utilizadas en electrónica. ¿No? Vamos a ver cuál es el comportamiento de la puerta XOR o OR exclusivo, NAND, NOR o XNOR o NOR exclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, para cada puerta tenemos el símbolo, su representación mediante ecuaciones de álgebra booleana y la representación tabular mediante tablas de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, el símbolo del XOR o OR exclusivo es un más con un círculo alrededor, ¿no? El OR exclusivo se conoce también como suma módulo 2, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos haciendo es prácticamente una operación de módulo entre los operandos, ¿no? De módulo 2 entre los operandos. Entonces, fijaos en la en la representación, ¿vale? Tabular. cuando ambos operandos son iguales, o 0, 0 o 1, 1, la salida de la puerta lógica es 0. ¿Vale? Cuando los operandos son distintos, la salida es 1. Si os fijáis, esta es una suma módulo 2, ¿no? ¿Por qué? Yo lo que estoy considerando es el resto de la suma entre los operandos A y B dividido por 2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 0 más 0 es 0, módulo 2, el resto es 0, ¿de acuerdo? 0 más 1 es 1, módulo 2 es 1, 1 más 0 es 1, módulo 2 es 1, 1 más 1 es 2, módulo 2 es 0, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora la operación de NAND o AND negado, ¿vale? De acuerdo, por lo tanto, la representación mediante una ecuación booleana es obviamente el producto lógico AB negado. De acuerdo, entonces fijaos en el comportamiento tabular de esta puerta lógica. Sí. Si el producto lógico entre los dos operandos A y B es 0, la salida será 1. Si el producto lógico entre los dos operandos A y B, las dos señales de entrada A y B, es 1, la salida será 0, ¿no? Por lo tanto, se trata de un AND invertido. Si os acordáis, justo antes de la representación de la puerta AND, fijaos, la puerta AND tendrá una salida que valdrá 1 para aquellas combinaciones de entrada para las cuales la AND es 0, y valdrá 0 para aquella combinación de entrada para que la AND vale 1. Obviamente también tenemos el operador de NOR o OR negado. Aquí tenemos prácticamente la representación mediante una ecuación booleana. Por lo tanto, la salida I es igual a la suma lógica de A y B negada. ¿Cuál es el comportamiento? ¿No? Lo observamos aquí de esta representación tabular, ¿no? Cuando ambas señales valen 0, por lo tanto, cuando la suma lógica es de A y B es 0, la salida valdrá 1, ¿no? Entonces, probar, por ejemplo, a sustituir en esta ecuación A y B igual a 0, tendré 0 más 0 negado, 0 más 0 es 0, negado es 1, ¿de acuerdo? Y obviamente en todos los otros casos mi salida valdrá 0, ¿no? Porque la suma lógica de estas tres combinaciones, 0, 1, 1, 0, 1, 1, será... ¿Y 1, 1 no sería 1 y 1, 0, 0 elevado a 1? No, vamos a ver, 1, 1 OR 1, ¿vale? 1 OR 1 significa que vale 1 cuando al menos de los dos vale 1, ¿vale? Por lo tanto, esto no es un más, no lo confundas, ¿vale? ¿Vale? Esto es suma lógica, es un OR, ¿vale? Por lo tanto, 1 OR 1 sería 1, ¿vale? Negado, 0, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, aquí tenemos el NOR exclusivo, ¿no? Que es la puerta complementaria a esta, la puerta complementaria a la XOR, al NOR exclusivo, ¿no? En este caso, fijaos, ¿Cuánto vale la salida? Pues la salida, en este caso, valdrá 0 cuando las señales son distintas y valdrá 1 cuando las señales son iguales. ¿Vale? Por lo tanto, tiene el comportamiento dual esta puerta. ¿De acuerdo? Obviamente existen también puertas con entradas múltiples, ¿no? En este caso hemos considerado puertas sencillas de 2 entradas, ¿vale? Pero también existen puertas con entradas múltiples, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos representado una puerta NOR de 3 entradas, ¿sí? Cuya ecuación booleana es I igual a A OR B OR C negado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a construir prácticamente como ejercicio la tabla de verdad de esta puerta de 3 entradas. Obviamente, no sé si os acordáis, hay una forma de construir de forma muy, muy sencilla la tabla de verdad, ¿no? Las señales A, B, C tienen que estar representadas en todas sus posibles combinaciones, ¿no? Como tengo 3 señales, tengo 8 combinaciones, ¿no? Posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago a construir todas las posibles combinaciones, ¿no? Empiezo por la señal C, que representa el bit menos significativo, y pongo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 8 veces, ¿vale? Entonces invierto los bits. ¿De acuerdo? Luego considero la señal B. En este caso, fijaos, tendré pares de bits invertidos y pondré 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Hasta llegar a 8. Y luego A, no, en A, A llegaremos 4, ¿vale? B es la segunda, ¿vale? Por lo tanto, la segunda señal, 2 pares, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Sí, no digo que el último A sí, tiene 4. Sí, 4, sí, efectivamente, ¿no? Por lo tanto, A, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Si hubiera 4, tendremos 8 y 8. 8 ceros y 8 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y así, ¿vale? De todas formas, ya cuando la representación tabular, y luego veremos con mapa de Carnot, no es apta para muchas señales, ¿no? Luego es más conveniente utilizar las ecuaciones de la prueba booleana cuando tenemos funciones con muchas señales, ¿vale? Es mucho más manejable. Sí, porque manejar una tabla demasiado grande es imposible, ¿vale? También hay programas de minimización de funciones lógicas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos, por lo tanto, a representar I igual a A por B por C negado. Entonces, primer caso. Todas las señales son 0, por tanto tengo 0 por 0 por 0, que es 0 negado 1. ¿De acuerdo? Y todas las demás serían 0, pues siempre es 1. Sí, obviamente aquí es claro que todas las otras señales, como aquí toda, por lo menos una de las señales vale 1, tendremos 0. ¿Vale? Por lo tanto, esto será el resultado de mi puerta NOR. Y esto es su resultado independiente del número de entradas. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues aquí tenemos un AND de 4 entradas. También, si queréis hacerlo por ejercicio. El AND de 4 entradas, sí, sería realmente en cuanto al resultado el contrario del NOR. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Esta función vale 1 cuando las 4 valen 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos todos ceros menos una única combinación, que es la en que A igual a B igual a C igual a D es igual a 1. ¿De acuerdo? Obviamente, hasta ahora nos hemos centrado en una representación abstracta de mis circuitos, ¿no? Porque no estoy considerando tensiones y corrientes, sino estoy representando valores numéricos binarios, ceros y unos, dígitos binarios, que representan tensiones físicas, ¿no? Un nivel de tensión bajo, un nivel de tensión alto, ¿no? Ceros y unos. Luego llegaremos al tema del transistor, ¿vale? Vamos con orden y vamos ahora a ver cómo se comportan puertas lógicas reales, ¿no? Entonces, obviamente, como os he dicho, aquí tenemos un conjunto de tensiones discretas que representan un 1 y un 0 lógicos, ¿no? Por ejemplo, tal como os he comentado al principio, podemos decir que el 0 lógico es igual a 0 voltios, ¿vale? Y que el 1 lógico puede ser igual a la tensión de alimentación VDD o 5 voltios, ¿de acuerdo? Esto puede ser un posible tipo de funcionamiento, ¿vale? Pero ¿qué pasa, tal y como os he dicho anteriormente, si la tensión en la salida de una puerta no es exactamente 0 o no es exactamente 5 voltios? No, ¿qué pasa si tengo 3,2 voltios, por ejemplo? ¿Cómo lo interpreta la puerta esta tensión? ¿Como un 0 o como un 1? Y sobre todo, ¿cuáles son las causas que hacen que la salida en una puerta no sea igual al valor de tensión nominal? Entonces, obviamente, tal y como os he comentado anteriormente, los circuitos reales tienen un comportamiento no ideal porque las señales son corrompidas por ruido, ¿no? Pues, por ejemplo, consideremos este caso representado en la figura, en que tenemos dos buffers conectados en cascada, ¿no? Un driver y un receptor, ¿vale? El driver genera una tensión lógica, un nivel lógico correcto, 5 voltios, ¿no? Que representa un 1 lógico. Sin embargo, el ruido, en este caso la atenuación introducida por la pista metálica que sirve para conectar esas dos puertas, hace que en la entrada de mi buffer receptor llegue 4,5 voltios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comportará el receptor con esta tensión, ¿vale? Obviamente, nosotros tenemos que garantizar cuando diseñamos un circuito que las puertas tengan una cierta tolerancia al ruido. El ruido, obviamente, es algo que degrada el valor lógico de una señal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la atenuación introducida por esta línea. Entonces, nosotros tenemos que diseñar puertas robustas, ¿no? Que sigan funcionando correctamente a pesar de la presencia del ruido. Es decir, no podemos eliminar el ruido. El ruido siempre existirá. Lo que podemos hacer es diseñar puertas que tengan cierta inmunidad al ruido. ¿De acuerdo? El ruido se irá repitiendo, pero si después de eso hubiera varios recibidores, iría, y si hasta el siguiente llegaría 4 voltios. Depende, obviamente. Ahora te digo, esta puerta, si está bien diseñada, tiene que ser capaz de regenerar en la salida el valor lógico correcto. Es decir, recibe 4,5 voltios en la entrada y tiene que generar 5 voltios en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo es posible esto, ¿vale? Entonces, obviamente, cuando se diseña desde el punto de vista físico, entonces ahora ya me estoy acercando a lo que es la estructura física a nivel de transistores, poco a poco, de mi circuito. Cuando diseño una puerta lógica, yo lo que tengo que definir son unas características de entrada y unas características de salida. ¿Vale? Obviamente, si cogéis las hojas de catálogos de un fabricante, veréis que el fabricante obviamente os especificará una serie de parámetros que están aquí representados. Os definirán para las características de salida, por lo tanto os dirá cuál es esta tensión VL y cuál es la tensión VH, definirá unas características de entrada y especificará para aquella puerta cuánto vale VIH, cuánto vale VL, y especificará también los dos márgenes de ruido a nivel lógico alto, NMH, y a nivel lógico bajo, NML. Vamos a ver qué representan físicamente estas tensiones, tensiones que acabo de nombrar. Obviamente, las VOL representa la máxima tensión de salida que representa un cero lógico, ¿vale? Por lo tanto, yo no represento el cero lógico con una única tensión, ¿no?, sino con un rango de tensiones, que van desde tierra a cero hasta VOL, ¿de acuerdo? Donde VOL depende de la tecnología, puede ser un volt o un volt y medio. ¿De acuerdo? Sería el rango por debajo que admite el ruido, ¿no? No. Estamos hablando, luego hablamos de ruido. No, esa es la salida, claro. Vale, esa es la salida, ¿vale? Entonces, te estoy diciendo que todas las tensiones que van desde 0 voltios hasta una tensión VOL, que depende de la tecnología, luego lo veremos cuando vale VOL, ¿de acuerdo? Representan un cero lógico. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego hago lo mismo para el uno lógico, es decir, defino un rango de tensiones en la salida de mi puerta que representan correctamente un uno lógico. ¿Vale? Entonces defino obviamente una tensión VH, que es la mínima tensión de salida que representa un uno lógico, ¿no? Por lo tanto, todas las tensiones que van entre VDD, alimentación, y VH en la salida de esta puerta representan un uno lógico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estoy representando dos valores lógicos, 0 y 1, con dos rangos discretos de tensiones, ¿de acuerdo? Todos estos valores no están permitidos, es decir, que yo diseño mi puerta para que la máxima tensión, en el caso de cero lógico, la máxima tensión que pueda sacar sea VOL, y que en el caso de uno lógico, la mínima tensión que pueda sacar sea VOH. Si no se comporta así, mi puerta está mal diseñada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en la recepción qué pasa, ¿vale? En recepción yo diseño una puerta de manera que todas las tensiones de entrada, repito, todas las tensiones de entrada que van desde tierra, 0 voltios, hasta V y L, sean interpretadas por la puerta como un uno lógico en entrada, ¿de acuerdo? Con un cero lógico en entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y obviamente diseño la puerta para que todas las tensiones que van desde VDD a VIH sean interpretadas como un uno lógico en entrada. De hecho, si os fijáis en los subíndices, VOL está por output low, ¿ok? OH está por output high, VL está por input low, IH está por input high, ¿vale? Por lo tanto, los subíndices describen lo que representan estos valores. Esos son los márgenes de ruido, no es margin, ¿vale? Luego vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta zona, este rango de tensiones en entrada, es la zona prohibida. Si por algún motivo la tensión de entrada cae en esta zona, el comportamiento de la puerta es impredecible. ¿De acuerdo? Si la, lo vuelvo a repetir. Si la tensión de entrada cae en la zona prohibida, el comportamiento de la puerta es impredecible. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cómo esto, cómo esta forma de diseñar la puerta me determina la tolerancia al ruido. Entonces fijaos, sin la mínima tensión, ¿vale? En la salida de esta puerta, que representa un 1 lógico, es VOH, y la mínima tensión en la entrada de esta segunda puerta del receptor, que es interpretada como un, con un 1 lógico, es VOH, fijaos, tenemos este rango de tolerancia. Es decir, si por algún motivo esta pista de interconexión que conecta las dos puertas degrada la señal de salida y hace que llegue una tensión más baja de VOH, ¿vale? La tensión de entrada no baja de VOH, la puerta se comportará correctamente. Por lo tanto, esta distancia, la diferencia entre VOH y VOH, es el margen de ruido a nivel lógico alto. Es decir, es la máxima degradación que podemos tolerar para que la puerta se comporte correctamente. ¿De acuerdo? Y procederemos de forma análoga también para los valores lógicos bajos, ¿no? Si VOL es la máxima tensión que representa un cero lógico en la salida del driver, y VIL es la máxima tensión para que mi receptor interpreta la señal de entrada con un cero lógico, ¿qué pasa? La diferencia entre VIL y VOL representa el margen de ruido a nivel lógico bajo, es decir, la tolerancia que este sistema tiene a picos de ruido en la línea, ¿vale? Porque la señal no solo se puede ser degradada por el ruido, ¿no? Sino también hay otro tipo de ruido que se conoce como diafonía, crosstalk, en que cuando tenemos pistas adyacentes, una transición de 0-1 de una pista puede inyectar un 1 lógico en la otra, indeseada, ¿vale? Este tipo de ruido se llama crosstalk y equivale a un pico, ¿vale? Por lo tanto, si aquí tengo, si es una pista, tengo un 1 y aquí tengo un 0. O sea, el ruido que aumentaría el voltaje. Sí, efectivamente. Este tipo de ruido se llama diafonía o crosstalk en inglés. Diafonía o crosstalk. ¿Vale? Es un ruido muy típico cuando tenemos buses de interconexión, es decir, cuando tenemos más pistas, una cerca de la otra, y por ejemplo cuando en la pista víctima tenemos un cero lógico y en la pista que agresora tenemos una transición de 0 a 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces existen entre pistas unas capacidades parásitas que hacen que una variación de voltaje en la pista agresora provoque como un pico pequeñito en la víctima, ¿vale? Y este pico puede corromper el cero lógico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí simplemente tenemos las definiciones que os he dado yo de margen de ruido, ¿vale? Por lo tanto, mi margen de ruido a nivel lógico alto es simplemente VOH menos VIH, mientras que mi margen de ruido a nivel lógico bajo es VL menos VOL. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar la función de transferencia en el caso de mi buffer, ¿no? Y vamos a considerar el caso ideal y el caso real. ¿Qué entiendo por función de transferencia? La función de transferencia es aquella función que relaciona la salida con la entrada, ¿no? Por lo tanto, aquí en mi eje en mi eje Y tengo la salida del circuito y en mi eje X tengo la entrada, ¿vale? Por lo tanto, aquí tensiones relativas de entrada y tensiones relativas a la salida, ¿no? Así se hacen ordenadas. Entonces, ¿qué pasa en el caso de un buffer ideal? ¿Vale? Entonces, en el caso de un buffer ideal, mi VOL, por lo tanto, el máximo valor correspondiente a un cero lógico en la salida es cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, VOL es cero. Y VH coincide con VDD. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo dos únicas tensiones, 0 y VDD, para representar un 0 en un lógico, ¿vale? Ese es el caso de una puerta ideal, no real, que en la realidad no es cierto. Vale. Entonces, ¿cuánto valen VIL y VIH? Vale, VIL y VH valen VDD medio, ¿vale? Por lo tanto, la mitad de la tensión de alimentación. Entonces, esto significa que la función de transferencia de este circuito, de este buffer ideal, es la siguiente: cuando la tensión de entrada es menor que VDD medio, la puerta la interpreta como un cero lógico en entrada. Por lo tanto, la salida será un cero lógico. Eso sería como si no hubiera una forbidden zone. Prácticamente como si la zona prohibida no existiera, ¿vale? Por tuvieras mitad y mitad, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando llego al valor de VDD medio? ¿Vale? Pues que aquí, pues a partir de este momento, la puerta, mi buffer ideal, empieza a interpretar esta tensión como un 1 lógico de entrada. Por lo tanto, aquí tendré una transición y tendré un 1 lógico en la salida. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver qué pasa en la realidad. En la realidad, VIH y VL no son iguales, y obviamente tampoco VL será igual a 0 y VH será igual a VDD. Por lo tanto, la respuesta de un buffer real es más bien una curva como esta, en que la transición entre el cero lógico y el uno lógico es gradual, no es abrupta como en este caso, ¿vale? Aquí tenemos una transición abrupta entre el 0 y 1. Aquí tenemos una transición gradual, ¿de acuerdo? Y la pendiente, obviamente, depende de la distancia entre VIL y VH, ¿no? Cuando más grande es este margen, ¿vale? Más lentamente tendré esta transición, ¿de acuerdo? Si os fijáis, los puntos VOL y VH que representan la máxima tensión interpretada con un cero lógico y en la salida y la mínima tensión interpretada con un lógico en la salida de la puerta corresponden a puntos particulares de la curva en que la tangente en estos puntos es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, estos son puntos de ganancia unitaria de mi circuito. Y obviamente, ¿cuánto valen en mi mi margen de ruido para estas dos puertas. No, obviamente el caso de AUX es la que tiene el mejor margen de ruido, ¿vale? Porque en este caso tengo un margen de ruido que es igual tanto a nivel lógico alto como a nivel lógico bajo a VD de medio, ¿vale? En este caso, como obviamente VL y VH son distintos, ya tendré unos márgenes de ruidos que son inferiores a VD de medio, ¿de acuerdo? Entonces vamos, vamos por lo tanto a ver desde, desde el punto de vista de las características de entrada y de salida cuál es el comportamiento de un buffer real, ¿vale? Por lo tanto, obviamente, en este caso la tensión VL que corresponde al punto de ganancia unitaria de mi curva define pues lo que es mi rango de tensiones interpretadas como un 1 lógico en la salida. Obviamente el punto VH define otro rango de tensiones interpretado como un 1 lógico en la salida, es decir, todas aquellas tensiones que van entre VDD y VOH. VL y VH, ¿no? Por lo tanto, los puntos que determinan la pendiente de la curva en la región de transición entre un 0 y un 1 lógico, determinan obviamente las características de entrada y por lo tanto fijarán el margen de ruido de mi puerta. Como os he dicho con anterioridad, obviamente los valores de VOL, VOH, VL y VIH dependen del tipo de tecnología utilizada. ¿Vale? A nivel digital, a nivel de puertas lógicas discretas, ¿vale? Entonces aquí no estamos hablando de circuitos integrados, ¿no? Sino de puertas lógicas discretas. ¿Vale? Tenemos cuatro familias dominantes, ¿vale? Dos son CMOS y dos son bipolares, ¿no? Entonces empezamos con la TTL. TTL es el acrónimo de Transistor Transistor Logic. Lo voy a escribir. TTL es Transistor Transistor Logic. Entonces la tensión nominal VDD a la que puede funcionar este circuito, bueno, circuitos implementados con esta tecnología, con transistores bipolares, es de 5 voltios. Aunque los circuitos pueden tolerar fluctuaciones, variaciones, ¿no? De la tensión de alimentación y funcionan correctamente también con tensiones entre 4,75 y 5,25 voltios. Entonces, ¿cuánto vale VIL para esta tecnología? ¿No? Lo vamos a pintar aquí. VIL para la tecnología TTL es 0,8 voltios, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale VIH? Vale prácticamente 2 voltios. ¿Vale? Aquí tengo 2 voltios, ¿vale? Por lo tanto, VIH, VIL. Vamos a ver cuánto valen VL y VOH. ¿Vale? VOL 4 voltios. Y VOH es 2,4 voltios, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, ¿cuáles son los márgenes de ruido que tengo con esta tecnología? Tanto a nivel lógico bajo como a nivel lógico alto. Son 0,4 voltios, ¿no? Tengo 0,4 voltios aquí de margen de ruido y 0,4 voltios aquí de margen de ruido. ¿De acuerdo? Aplicando las definiciones. Vamos a ver qué pasa por la lógica CMOS. CMOS pero ahí está pago el V. El VOH la vez, ¿no? Claro. Sí, VOH 2,4 voltios. Pero si lo de arriba es 5. O sea. Sí, pero que, ¿cuál es el problema? O sea, aquí tengo 5 voltios. Vale, aquí tengo 0 voltios. Aquí tengo 5 voltios. Vale. El intervalo entre V y H y VDD debería ser. Enorme. Sí, es enorme, es enorme. Sí, sí, es enorme, es enorme, es enorme. Es enorme, ¿vale? Es enorme, es enorme, es enorme. El dibujo no está a escala, ¿vale? No está a escala, ¿vale? Pero a mí me interesa, en este caso, hacer hincapié sobre el margen de ruido, ¿vale? Entonces, fijaos, tengo 0,4 voltios de margen de ruido, tanto a nivel lógico bajo como a nivel lógico alto, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo. Pero el margen de uno no es mucho, es decir, el margen para generar uno, para recibir un uno. No es mucho mayor que el 1. Vale, prefiero según eso. No, vamos a ver. Aquí te estoy contando las tensiones. VOH, VOL, ¿vale? Aquí tienes 0,4 y 2,4. ¿De acuerdo? 0,4 y 2,4. Y luego estoy pintando las características de entrada. 0,8 y 2. ¿Vale? El margen de ruido a nivel lógico alto, estoy aplicando la definición, es VH menos VH. ¿Vale? Recibiría un 1, si, o sea, recibiría un 0, si está entre 0 y 0,8, que al final es un intervalo. Sí. Y, y recibiría un 1 si está entre 2 y 5. Sí. Con lo cual. Sí. Vale, pero. El rango para recibir un 1 es mucho mayor que el rango para recibir un 0. Sí, pero. Bueno, como debería ser, no te preocupes. Pero aquí lo que interesa no es tanto el rango interpretado como un 0, sino los márgenes de ruido, ¿vale? Lo que hace que mi circuito falle, ¿vale? Entonces aquí tengo, fíjate, 0,4 y 0,4, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con la CMOS. ¿Vale? Y entonces, CMOS, vamos a ver qué significa CMOS. CMOS es el acrónimo de Complementary Metal Oxide Semiconductor. Y es la tecnología dominante hoy en día, ¿vale? Entonces, son transistores MOS con simetría complementaria. Un transistor MOS es obtenido superimponiendo capas de tres distintos materiales, metal, óxido, semiconductor. Y complementario significa pues, que tenemos dos tipos de transistores cuyo comportamiento es complementario, es decir, que tienen dos mecanismos de conducción complementarios. Sí, efectivamente. En NMOS, en que el mecanismo de conducción mayoritario es debido a electrones, a movimiento de electrones, ¿no? Y PMOS, en que el mecanismo de conducción mayoritario es debido a huecos o cargas positivas, ¿vale? Entonces, pero fijémonos ahora aquí en estos márgenes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuánto vale VIL. VIL son 1,35 voltios. ¿Vale? ¿Cuánto vale VIH? VIH son 3,15 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son las características de salida. 0,4 voltios y 2,4. perdón, y 3,84. Entonces, fijaos, ¿cuánto tengo aquí de margen de ruido? Tengo casi 0,9 voltios. Bueno, no, tengo 0,9 voltios, 3,95. Voltios de ruido. ¿Y aquí cuánto tengo? Pues aquí tengo un poquito menos, pero tengo casi 0,7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que una puerta realizada en tecnología hacemos es más tolerante al ruido, tiene un comportamiento mejor que una bipolar implementada con TTL. Entonces, esto es lo más importante, chicos. No os fijéis en el rango de tensiones que representan un 0 y 1, sino en los márgenes de ruido. ¿De acuerdo? ¿Por qué alguien utilizaría un TTL en vez de un CMOS? Si el CMOS funciona mejor. Por razones históricas. O sea, ten presente que también hay cosas para que el TTL es mejor, ¿vale? CMOS es fantástico para, porque es muy tolerante al ruido, ¿vale? Es muy robusta la lógica, ¿vale? Y además tiene un comportamiento muy lineal. Los circuitos analógicos implementados con tecnología CMOS son mucho más lineales que los implementados con tecnología TTL. Pero también tiene unos problemas. Es más sensible a las variaciones de temperaturas que un transistor bipolar. No solo, sino que un transistor bipolar puede realizar amplificaciones superiores a la amplificación de un transistor MOS. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es la amplificación? Bueno, estoy hablando de circuitos analógicos, es decir, que cuando tengo una señal de entrada, el transistor también se comporta como amplificador, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene la capacidad de poder traducir una señal pequeña en entrada en una señal grande, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la salida será a veces la señal de entrada, ¿de acuerdo? Donde A es la ganancia, ¿de acuerdo? Pues estos transistores pueden manejar corrientes más grandes, tienen una transconductancia más elevada y por lo tanto también ganancias más elevadas respecto a la tecnología que hacemos. Por lo tanto, hay ventajas e inconvenientes, ¿vale? De todas formas, hoy en día la tecnología dominante es la CMOS. ¿Vale? Y luego aquí tenemos los equivalentes de bajo consumo, ¿vale? LVTTL significa Low Voltage Transistor Logic y LVCMOS significa Low Voltage CMOS, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, se caracterizan por funcionar con tensiones de alimentación más bajas y por lo tanto disipar menos potencias, ¿vale? Funcionan con unos 3,3 voltios nominales, ¿de acuerdo? ¿Mm?